Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos informándoles además también de cómo está viviendo la situación actual con las restricciones implantadas por parte de la Junta de Andalucía para intentar frenar la expansión de contagios de la COVID-19, cómo está afectando al comercio local. Lo cierto es que pues la normativa obliga a todos los comercios, salvo esas excepciones y salvedades que ya hemos comentado en más de una ocasión, a cerrar los establecimientos a partir de las 6 de la tarde. Una situación que queremos conocer cómo, bueno, pues se está viviendo precisamente en el comercio local. Y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, con Andrés Morales, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Andrés Morales, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, desde ayer martes los establecimientos ya tuvieron que comenzar a adelantar ese cierre en el horario, ¿no?, de apertura de los mismos, y a las 6 de la tarde pues permanecían cerrados establecimientos que están afectados por esas nuevas medidas implantadas, como decíamos, por la Junta de Andalucía. Y queríamos pues conocer esa valoración inicial, ¿no?, que se realiza por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique en torno a lo que puede suponer para el sector, para el comercio local, esta situación en particular. Pues, hombre, la valoración es bastante pésima, porque los horarios de compra que estábamos habituados no son precisamente las primeras horas de la tarde o la parte de la mañana, ¿no?, porque la gente aquí tiene unos horas de trabajo en la marroquinería que no son eso. Entonces, la industria de la piel pues tiene otros horarios distintos, y cuando la gente sale de trabajar es cuando compra. Pero bueno, es lo que hay. La valoración, como te digo, es pésima o negativa, porque el horario se comprime y se comprime en unos horarios que no son habituales de comprar, que no brinque. Entonces, sí, los comercios se tienen que readaptar a esos horarios, y hay algunos comercios, la minoría, que van a abrir todos los días, otros que van a abrir nada más que la parte de la mañana, y la gran mayoría van a abrir por la mañana y por la tarde de 4 a 6, que es el horario que van a utilizar, porque no tienen otro más remedio que cumplir. O sea, en nuestra localidad entonces entendemos que cada establecimiento comercial pues va a decidir un poco el horario que va a ofrecer, ¿no?, de cara al público. La gran mayoría, como tú nos indicabas, pues cerrarán a las 2 y volverán a abrir de 4 a 6. Van a tener, mantienen ese... Mantienen, sí. La mayoría, como tú decías, lo que va a hacer para poder dar más o menos un servicio como el que estaba dando, lo que pasa es que con un recorte de horas y media mínimo. Claro, tienen recortes importantes, y además lo que bien indicaba, ¿no?, en nuestra localidad, me imagino que en toda Andalucía, pero especialmente en nuestra localidad por las circunstancias laborales, pues los ubriqueños estamos acostumbrados a ir a realizar esta serie de compras, porque recordemos que el sector de alimentación no forma parte, ¿no?, de los que tienen que cerrar a las 6. Esta serie de compras pues solemos hacerla quizá en un horario más tardío, ¿no?, y nos tenemos que adaptar todos, tanto los comercios como los propios clientes, ¿no?, en este sentido. Hombre, yo espero que sí, que el consumidor o el cliente sepa adaptarse y haga el esfuerzo de adaptarse, entre otras cosas porque estamos confinados perimetralmente, pero aunque se pueda comprar por plataformas telemáticas y demás, pero que se adapte, porque ya bastante tenemos con el tema del COVID que llevamos sufriendo este año, y esta es una consecuencia más, que los comercios y todo tipo de establecimientos, hostelería y demás, no, servicios, no tienen los ingresos que tenían que tener. Hay más gente en el paro por culpa de eso, como es lógico, y más que va a haber ahora. Entonces, con estos horarios, yo espero que la gente se conciencie y que haga un esfuerzo por comprar, si no puede hacerlo de 4 a 6 porque está trabajando en la industria de la piel, por lo menos que los sábados, que pueden abrir los comercios todo el día, hasta 6 de la tarde también, pues que lo hagan. y que compré las cosas aquí, que no hagan, lo solicito desde aquí, que no hagan las compras por internet, en definitiva. Eso es, te iba a comentar, ¿no? Hay varias campañas que se han impulsado a través de redes sociales por parte de propios comercios, ¿no?, particulares de nuestra localidad, también incluso impulsado, ¿no?, por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, para promover y potenciar el comercio local, ¿no? La situación es muy mala, la situación es negativa para todos los pequeños establecimientos que tienen su negocio como manera de subsistir, ¿no?, para su familia en el plano económico. Y es por ello por lo que se solicita que las compras se hagan aquí en Ubrique y que, bueno, si vamos a realizar compras en internet, pues también los comercios locales están sujetos, ¿no?, a algunas plataformas digitales para poder realizar las compras, pero en definitiva que respaldemos el comercio local, ¿no?, comprando en las tiendas de toda la vida, ¿no?, los establecimientos de Ubrique. Correcto. Todo lo que sea plataformas locales, pues me parece bien, porque se queda el dinero aquí. Lo que no me parece bien o no me gusta, evidentemente, es que el cierre perimetral, pues veamos las grandes plataformas multinacionales que ahí vean una salida. Entonces tenemos que mirar que aquí se construye empleo si hay consumo, y se destruye si no hay consumo. Entonces, mirando esto y haciendo un poquito de pensando en qué va a pasar si no consumimos aquí, evidentemente el empleo va a subir, el desempleo va a subir y por lo tanto vamos a salir afectados todos. ¿No? Esto es una ruleta que estamos todos aquí y todos tenemos que apoyarnos unos a otros. Claro que sí. Esta medida del cierre a partir de las 6 de la tarde, y salvo las excepciones recogidas en el BOJA, pues afecta a todos los establecimientos. Sobre todo afecta a bares, restaurantes y cafeterías, y al sector de la hostelería. Bueno, pues se ha pronunciado al respecto, tuvimos oportunidad ayer de hablar con ellos. Pero también, como decíamos, afecta a todo aquel que no sea servicio esencial, y es el caso de tiendas de textil, de calzado, de, por ejemplo, peluquería, de centros estéticos, los estancos. Es decir, todo lo que es el comercio, ¿no?, que podemos encontrar al margen del ámbito de la alimentación y todas esas excepciones que se enmarcan dentro de los servicios esenciales, pues todo lo demás permanece cerrado. De hecho, ayer a las 6 de la tarde ya pudimos ver cómo se echaba el cierre en muchos establecimientos, en todos los establecimientos afectados. Y sí que da un poco de tristeza, ¿no?, pasear y poder ver todos esos establecimientos con el cierre. Evidentemente, el horario, como tú bien dices, afecta a todo comercio que no es una actividad esencial. Entonces, hay bastantes comercios aquí en Ubrique, aparte de la hostelería, que ayer yo pasé, por decir de alguna manera, vi a las 6:15 de la tarde que todo el mundo tenía la persiana asada, incluso bares y demás. Y bueno, lo único que quedaba era la óptica y algunos comercios de alimentación y ya está, y poco más. Pero sí que es verdad que es triste en esta temporada, viendo a la fecha que estamos, que normalmente la gente va adelantando ya los gastos de consumo de Navidad o de los Reyes y demás, que tengamos que estar así. Pero bueno, nos ha tocado vivir hecho. Yo reitero lo mismo, espero que la gente se conciencie bien de lo que estamos hablando, que la gente que nos escuche se conciencie bien, y eso nos afecta a todos. No afecta solamente a que sea la persiana, nos va a afectar a todos si no hacemos un consumo respetuoso con nuestro comercio y bares y demás, porque la hostelería está bastante fácil desde hace tiempo. Y la hostelería, si hay que pedir algo a domicilio, pues pedirlo igualmente. Claro. O sea, que esto, sí. Igual que también lo transmito al comercio, las cosas. Hay comerciantes que han puesto que se puede llevar a domicilio. O sea, aunque no tengas tiempo, pero mira, yo quiero esta prenda o esta, y se puede eso no está prohibido. Pues hay comercios que me consta que han puesto ese servicio a domicilio. Uh-huh. Y es una manera de buscar alternativas para intentar subsistir, ¿no? Y seguir adelante, que en este tiempo que nos ha tocado es lo que nos queda, ¿no? Buscar alternativas y bueno, cada dos por tres estamos teniendo que buscarlas, porque la situación es tan cambiante, la normativa también nos va obligando a tomar medidas diferentes y claro, pues aquí hay que ingeniárselas para mantenerse, ¿no? Y no echar el cierre, porque sí que es verdad que la pandemia ha obligado además a cerrar algún que otro establecimiento en nuestra localidad, ¿no? O sea, ha sido ya víctima de esta situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Sí, claro. Claro, ya han cerrado varios y aparte de los varios que han cerrado, hay gente que está ahora, como te digo, ya con esta normativa más, que no va a abrir por la tarde. Entonces, yo a nivel de socio y a nivel de cliente de mi empresa, me lo han comunicado. Comercios que, mira, no me compensa abrir 2 horas por la tarde porque en mi actividad, dependiendo de la actividad que sea, pues no me vienen a esa hora. A mí normalmente me vienen más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que no son comercios esenciales, pues no les compensa pagar una luz, estar allí X horas y mira, tú pues... La verdad que sí, y eso es probable. Estos tres comercios que están ahora mismo a más media jornada, por decirlo de alguna manera, a la parte de la mañana, en enero, si esto sigue así, esté cerrado también. Entonces, por eso insisto siempre en el consumo local. Insisto muchísimo. Estén abiertos no más que por la mañana, estén abiertos por la tarde, intentar adaptarnos a todo, igual que nos previenen de que las medidas de seguridad para el virus son las que son y a ver si las cumplimos todo y nos tenemos que concienciar para salir de aquí bien y sin los menos contagios posibles, pues yo solicito lo mismo a la población de Uri, que concienciarnos de que esto es un poner el hombro entre todos y intentar salir lo mejor posible para que haya la menor destrucción de empleo. Claro, dos aspectos que quería destacar, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Los comercios, en muchos de ellos, que esta limitación en el horario, pues hace que incluso no le compensa abrir por las tardes, porque claro, pues igual si tiene una persona contratada, tiene que, apañar, ¿no? De qué manera coordinar horarios y demás, en fin, todo es bastante complicado, pero lo que nos decían los hosteleros ayer, los impuestos se siguen pagando, aunque yo tenga que cerrar antes, aunque no me dejan abrir, yo tengo que seguir pagando los impuestos, tengo que seguir pagando una tasa de basura, tengo que seguir pagando, bueno, pues mi impuesto por mi actividad económica, ¿no? Y claro, eso es un escollo, ¿no? Y es una de las principales críticas que eleva los sectores, tanto el comercial, pero principalmente el hostelero, el que no se han buscado alternativas a la hora de plantear estas medidas. Muy bien las medidas, muy bien las respetamos porque hay que hacerlo y porque estamos en una situación de riesgo sanitario y es lo más importante, pero hay que plantear también, ¿no?, cómo me va a repercutir a mí y si se plantean o no se plantean medidas para poder paliar la situación, porque al fin y al cabo estamos hablando también de la subsistencia económica de muchas familias, ¿no? Hombre, tienes que tener en cuenta, claro, el tema hostelero también, tienes que tener en cuenta que si tenemos un cierre perimetral y no viene turismo, pues tiene que vivir de lo que lee el pueblo, del consumo del pueblo, y si ya el pueblo, o sea, si las horas que tiene de abierta son súper reducidas, el consumo de por las noches, aunque sea una cerveza, ya no te digo cenar, pero una cerveza o lo que sea, o un refresco, ese consumo se lo estás quitando. Entonces, yo creo que con la hostelería se está jugando de manera, ¿no? Yo no soy experto ni biólogo ni nada de esto, pero yo creo que se está culpando de todo lo que está pasando. Y no creo que no es así, porque el tema de verdad que las reuniones se hacen en los bares, pero también se hacen botellonas, se junta un grupo de jóvenes, como vi yo de cerca de donde tengo mi trabajo, en una plazoleta, y se traen la bebida, que estuvo aquí, lo voy a decir, porque alguien renunció y estuvo aquí la Guardia Civil, como lógico, porque eran por lo menos 20 y tantas personas la cabida y te estoy hablando a las 6 de la tarde, ¿no? Estoy hablando de más. Entonces todo esto hace como si la hostelería tuviera la culpa de todo, ¿no? Porque yo he visto aquí a jóvenes pasándose la botella de boca en boca y sin mascarilla y demás, y no quiero culpar a los jóvenes, simplemente que digo un hecho concreto que he visto, ¿no? Claro. No generalizo, pero sí este caso concreto ha tenido que guardar a la Guardia Civil y todo para que vengan y estuvieran ahí montando y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la hostelería es la gran perjudicada de todo esto. No sé si se podría haber hecho de otra manera, posiblemente. Posiblemente con de otra manera, otras horas, pero bueno, lo no han hecho así y no tenemos más remedio que atenernos a ello. Sí es verdad que la hostelería pues va a salir peor perjudicada que el comercio en sí, porque la hostelería yo, bueno, la parte que me gusta que pone mi trabajo es una gestoría, como tú sabes. Entonces yo estoy dando de baja a los trabajadores de la hostelería desde que se acordó de mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no quieren correr riesgo, evidentemente, y yo no puedo mantener a estos trabajadores. Entonces, yo desde el lunes estoy dando de trabajadores desde que se enteraron de la justicia. Sí, es una situación desde luego dramática, ¿no? Para muchas familias que, bueno, pues como decíamos, viven de estos sectores, ¿no? De la hostelería sobre todo, pero también, como decíamos, el comercio local, ¿no? Que es el que representa la Asociación de Comerciantes también principalmente y del que estamos hablando. Y Andrés, te quería preguntar también por dos campañas próximas que son importantes para revitalizar precisamente todo el marco comercial y que puede, bueno, pues ser un poco de luz al final del túnel, ¿no? Estamos hablando del Black Friday, que es el viernes 27 de noviembre, que no sé si eso, bueno, pues en mayor o menor medida a nuestra localidad nos beneficia, pero sobre todo la campaña de Navidad es así, que está claro, ¿no?, que beneficia, ¿no?, a todo el comercio local también. Y bueno, quizá dentro de lo negativo, ¿no?, de estas medidas y de estas restricciones, pues también se espera, ¿no?, con cierta esperanza estas dos campañas. Pues la verdad es que no. Dime. No se espera con una positividad muy elevada. De hecho, nosotros hemos hecho más o menos un estudio entre nuestros asociados y demás y hemos decidido no llevarla. De momento, la primera, la verdad, se dice. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo un descuento, que hagan un descuento normalmente al comercio, cuando el comercio ya ha pasado por una crisis, comercio y la hostelería y demás. Que bueno, el comercio pasa por una crisis que la del COVID desde marzo para acá, que ya bastante tiene. Entonces, date cuenta que tenemos que vender. Tenemos que vender, evidentemente el comercio está obligado a vender lo máximo posible en estas dos campañas que tú dices, pero también tiene que recuperarse, y eso lo tiene que comprender el consumidor. Entonces la campaña de Black Friday no la vamos a llevar a cabo por eso, porque tenemos que compensar todas las pérdidas que hay, que ha habido durante todo el año, desde la alerta, la alarma primera que dieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos llegado a la conclusión de no organizar el Black Friday por eso precisamente. Y la campaña de Navidad estamos estudiando si hacerla o no. Es verdad que sí habría que hacer algo para que concienciar al consumidor, pero hemos optado dejarlo para la campaña de Navidad. Porque ahora mismo el Black Friday, la verdad que es un descuento. Y ese descuento, como te digo, pues no sé si todo el mundo lo va a poder hacer, por lo que nosotros hemos sondeado, la gente quiere vender, pero claro, quiere vender, pero no pueden hacer un descuento como otros años, como lógico, comparándolo con el del año pasado, que fue un triunfo, y el anterior también. Este año la gente no estaba tanto por la labor. Claro. Hombre, la campaña de Black Friday tiene esa característica especial, ¿no?, de descuentos, pero la campaña de Navidad no tanto. Todo lo en realidad es el, bueno, consumo 100%, ¿no? Así que ahí sí que imagino, ¿no?, habrá alguna expectativa. Sí, ahí sí las hay, por eso te digo que nosotros la única que hemos paralizado Vale. es la de Black Friday, cuando ya estaremos estudiando qué vamos a hacer en Navidad, y sí haremos algo, evidentemente, porque algo habrá que hacer para informar al consumidor, activar. Lo que pasa es que también tenemos la incertidumbre de que no sabemos cómo vamos a estar en Navidad, si vamos a estar Claro. mejor que ahora o peor, en el tema de confinamiento, historia, ¿me entiendes? Mujeres y demás. Ojalá tuviéramos más horas para vender, ojalá se bajen los casos de COVID, las muertes y demás, y pudiera entrar turismo aquí, ojalá de aquí a diciembre, pero no lo sé, no lo sé. Entonces, como esto no tiene muy buena pinta, no te lo puedo decir, la verdad. Claro, lo Hasta que que vayamos viendo los datos como van. Lo que está claro es que si hay restricciones en los horarios, restricciones de movilidad con los horarios, se sale menos, se consume menos, ¿no? Eso está claro y bueno, pues afecta a todos. Pero bueno, en cualquier caso se mantiene, ¿no? Esas expectativas de cara a lo que puede ser la próxima campaña de Navidad. Con ese optimismo nos vamos a quedar. Y sobre todo, André, a mí me gustaría terminar regresando a ese llamamiento que hacíamos al principio, ¿no? Ayer los hosteleros nos decían que pensáramos de manera empática y que, bueno, pues recordáramos que detrás de cada comercio hay una familia que vive de eso. Pues lo mismo podemos hacer también con el ámbito del comercio local. Pensar que están representados por ubriqueños, por nuestros vecinos, y que si realizamos una compra por internet en una gran plataforma, en grandes multinacionales, y hacemos una compra de estas características, cuando perfectamente podemos hacerla también en nuestro comercio que está regentado por un vecino, pues que no lo pensemos antes, ¿no? Porque bueno, estamos ayudando y contribuyendo al bienestar de los demás, de nuestros propios vecinos, ¿no? Evidentemente, esa es la conversación con lo que empezamos, y eso es lo que pedimos y lo que pedimos todos los años. Nos repercute bastante. Te puedo poner un ejemplo que, bueno, lo voy a publicar, aunque no estaba haciendo la carta ahora mismo. Amazon, concretamente, ha hecho una propuesta a un colegio a un AMPA. Un colegio de Ubrique, el Víctor de la Serna concretamente, en el que le va a hacer un descuento por las compras que hagan los padres. Pues se meten con una clave y le va a hacer un descuento al colegio para la compra de lo que le haga falta. Y eso se lo han mandado en AMPA a todos los padres de los alumnos del colegio. Entonces yo me estoy dirigiendo este escrito al presidente de AMPA. Lo digo ya desde aquí, que lo va a recibir. Eso no tiene ni pie ni cabeza, porque con mucho descuento que le haga, que es irrisorio, quien pagamos los impuestos, la enseñanza pública, para la enseñanza pública, somos los españoles. Eso empezando por ahí. Segundo, Amazon, la mayoría de su tributación la hace fuera de España, no la paga en España, con diferencia de nosotros. Nosotros pagamos los libros de texto que nos salen gratuitos por nuestros impuestos, que salen gratuitos a nuestros hijos, pero Amazon no. ¿Qué le va a hacer? Un pequeño descuento, un mísero descuento, y por eso le van a comprar. Yo creo que se están equivocando. Nosotros hemos tenido conocimiento de que esto ha sido una iniciativa de Amazon y se lo vamos a poner en conocimiento a presidente del AMPA y al Colegio Víctor de la Serna, y de que se están equivocando. Ya desde aquí lo lanzo, pero solo vamos a hacer formalmente por escrito. Las multinacionales no nos dejan nada, no nos dejan nada, pero ni aquí, ni a nosotros, ni al gobierno de España prácticamente. Entonces, lo que hay que mirar y ser sensato y ver cómo quién da trabajo y quién paga esos libros en este caso. O sea, te pongo un caso que lo tengo en la pantalla ahora mismo, estaba haciendo el escrito para el AMPA del Víctor de la Serna. Nos estamos equivocando. Cada vez que hacemos esto nos estamos equivocando. aquí no se crea empleo, así no se crea empleo, así no seguimos para adelante. El llamamiento que ha hecho la hostelería es el más sensato que hay, que vayamos todos a una, y el llamamiento que hace el comercio, y es que hago yo en representación del comercio, los asociados que tenemos y demás, es el mismo que hace la hostelería. Son comercios, la mayoría familiares viven de eso. Y si se quedan parados, el problema es gordo. Cada vez que se quedan parados, hay trabajadores contratados, los primeros que se van son los trabajadores, como te he dicho ya. Y luego, pues, la posibilidad de cierre de ese comercio, de ese establecimiento, sea del tipo que sea, es muy elevado. Es muy elevado porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Entonces, todas las iniciativas que se pasen por la cabeza o que haga la reforma, ya metiéndose de esta manera tan fuerte, tan radical, con los colegios y demás, la verdad que hay que, yo creo que hay que pensarla dos veces antes de hacerla. Evidentemente, bueno, pues cada uno es libre, ¿no?, de realizar sus compras donde quiera, pero por eso hablamos de sensibilización y de campañas de concienciación, ¿no? Porque hay que pensar lo que estamos haciendo y cuando estamos realizando una compra, ¿a quién le estamos dejando los beneficios? Si a una multinacional que tributa en el extranjero, como lo decía, o a un vecino que bueno, pues que conocemos de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues... Hombre, que en el caso que te pongo, es que los libros de texto son gratuitos en los colegios, o sea que no estamos hablando de eso, pero son gratuitos porque se paga de alguna manera, ¿no? Claro. Entre todos los españoles. Entonces, los que tributamos aquí somos los que tenemos trabajo. El día que no tengamos trabajo, a ver quién va a dar el libro de texto gratuito de aquí, cuando aquí haya un déficit de trabajo importante. Entonces, hay que pensar un poco dónde nos gastamos el dinero. Pues sí, es un todo y bueno, pues al fin y al cabo todo nos repercute después. Toda pequeña acción que podamos hacer, pues nos puede beneficiar o perjudicar. Así que, pues pensarlo bien también a la hora de acceder, ¿no?, a estas propuestas. En definitiva, ahí queda el planteamiento, ¿no?, que se hace también desde la Asociación de Comerciantes de Ubrique, porque a veces es bueno que nos lo recuerden y saber lo que estamos haciendo, ¿no? Que bueno, pues en ocasiones no llegamos a tanto alcance, ¿no? Nos dejamos llevar por el lo que nos puedan ofrecer y no llegamos a ese alcance de raciocinio, de pensar que hay más allá de ahí, ¿no? Correcto. Pues, con toda esta información nos vamos a quedar y agradecemos a Andrés Morales que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para darnos esa visión global del comercio local, de cómo está viviendo todas estas medidas y cuál es el nivel también de afectación, ¿no?, de los pequeños establecimientos de nuestra localidad que tienen que proceder a cerrar a partir de las 6 de la tarde durante estas 2 semanas. Andrés Morales, presidente de la ACO, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. A vosotros. Gracias, buenos días. Bueno.